hay más nada que hacer. Los mismos de siempre queriendo vivir de nuestra sangre otra vez. Hijos de puta, nos vendieron una y otra vez, nos cagaron la ruta. Salteños trabajando como esclavos por moneda, mientras ellos se reparten la torta en sus mesas. ¿Qué carajo nos prometieron? Progreso, futuro. Lo único que trajeron fue un presente bien oscuro. Pero acá está Facundo, acá está nuestra voz, para todos los que sufren, para todos como vos. No somos boludos, ya no nos van a usar. Esta bronca salteña los va a despertar. Despertar, levántate, no te dejes pisotear. Los garcas se van a ir, los vamos a rajar. Salteños, de pie, ya basta, que se vayan. Bienvenidos a un nuevo jueves de Oíd Mortales. Como siempre decimos, que no es solamente un espacio, un programa, sino que es un espacio, un refugio para todos aquellos que hoy no se sienten representados por los espacios, por los dirigentes políticos, si se quiere. Y bueno, hoy traje algo acá que se trata de las personas a las cuales voy invitando, y como siempre, y cualquier invitado puede dar garantía de que hay dos cosas acá, que bueno, una no se cobra y la segunda no se pauta preguntas. Así que bueno, acá tenemos algunos de los que fuimos invitando. Alba Quintar vino, se animó. Michelo también estuvo desde Venezuela. Después la diputada Cartucha. Olmedo, que pensé que nunca iba a venir ni me iba a contestar, vino. A Romero también se lo invitó, ni contestó. Urtubey también se lo invitó, viene diciendo que está ocupado, capaz que después se anima. Leavi contestó, pero no vino. Y acá lo tenemos a nuestro invitado de hoy, con tilde verde, que sí se animó a venir. Y lo presento acá al diputado nacional, Outes. Bueno, hoy vamos, bueno, como siempre, la metodología del programa es vamos viendo imágenes, videos, vamos reaccionando. Él es diputado nacional, así que por ahí tiene, es el primer diputado nacional que traemos al programa, así que bueno, que también nos puede contar algunos trasfondo, por ahí cuestiones que desde los de afuera no las conocemos. Así que bueno, si querés, José, anda poniendo una de los videos, de las primeras imágenes que tengamos. Hay cosas patéticas realmente, ¿eh? Sí, bueno, y Urtubey, bueno, en la casa de Cristina, sí, bueno, que venía animales sueltos y para hablar mal de Cristina. Insólito, bueno. Yo no puedo creer, boludo. Yo no me la venía a venir. A mí me preocupa, pues, es que digo, ¿para qué me hizo perder tanto tiempo Urtubey? Pues yo perdí horas de mi vida haciendo la entrevista, el chabón venía a hablar de Cristina y ahora saca una foto con Cristina. Digo, yo qué pelotudo, ¿cómo no me dio ese tiempo para hacerme una paja de última, boludo? Como con Maritán. Morillo, boludo. Totalmente. Te roban, lo único, no recuperás tiempo, boludo. Juan, me hubieras dicho, me iba a pajear al baño, ahí, boludo, va, en vez de entrevistarte a vos con la cara de pelotudo que venías y me hablaba de pelotudez y no te creía nadie, me hundías en rating. Nos mandaban a pedir esa nota porque no lo hubiéramos entrevistado nunca. Pedían la nota Urtubey, entonces sentaba Urtubey ahí, teníamos que entrevistarlo. Hay que darle tiempo, Urtubey. Urtubey, te muerto, boludo. En serio, me decís que hay que entrevistar al muerto Urtubey. Se sentaba Urtubey ahí. El rating estábamos en 4.5, 3-1, 3-3, 2-8, 2-5, 1-4, 1-3, 1-1. Nos queríamos cortar la pija, nos mataba el día, hablaba pelotudeces y termina con Cristina en la casa, boludo. No. Bueno, ahí lo teníamos a Fantino opinando que bueno, lo más allá de lo que él cuenta, que sabemos que iba a Urtubey a hablar mal de Cristina, lo que por ahí me queda a mí es que él dice, me pedían las notas, y no sé si eso es que la pagó a la nota y tenía que estar sí o sí. Yo creo que ninguno de los dos lo sabe, pero me parece que por ahí venía la mano, porque si no, no tiene explicación, ¿no? Él dice que, dice, si era por nosotros, no lo entrevistábamos nunca porque nos mataba en rating, pero nos pedían eso. O sea, que ya sabemos que todas las entrevistas que, a las que va Urtubey no es porque sea bueno ni el mejor, sino que porque hay algo atrás que hace que se lo pidan, ¿no? Así que bueno, que no sé qué opinás vos de esta situación, de que antes era anti-K, después ahora parece que es K. No sé si tenés la foto ahí, José, así vamos. Bueno, esa foto creo que la subieron ayer. Bueno, ahí está Estrada, Cristina y Urtubey. ¿Qué opinas de esa foto, Pablo? Bueno, yo creo que no hay nada nuevo, ¿no? En Buenos Aires tenés canales que se dedican a pautar con referentes políticos fuertes que cobran y sacan las notas. Yo creo que es una práctica que las tienen las provincias y que los porteños las promueven. Lo de Urtubey, no me sorprende lo que dice Fantino. La verdad es que yo reniego con el ex gobernador un poco, porque creo que lo terminamos pagando los salteños, ¿no? Es el candidato a senador por el Partido Justicialista. Yo ayer lo dije, es candidato, es producto de una intervención. Nuestro partido tenía autoridades electas legítimamente, fue intervenido por razones que no las hemos podido aclarar a la fecha. Si tenían que ir contra alguien, tenían que haber ido contra los diputados, no contra nuestro partido, pero estratégicamente fue hecha la intervención, fue puesto Juan Manuel Urtubey, candidato del peronismo, y acá está visitando a Cristina. Yo reniego, mira, no, la verdad es que estoy muy apenado a lo que nos está ocurriendo y lo vengo planteando. Esto no es justo y no me parece un candidato legítimo para nosotros. Sí, yo acá lo que veo es que aquel que era peronista, filo kirchnerista, Cristina acá lo que hizo es los dejó sin candidato. O sea, esto es hacerle un favor a la Libertad Avanza, porque no sé si Cristina perdió la conexión. Es como cuando, viste, no salís a bailar por 8 años y volvés a un boliche y no conoces ningún tema, no sabes cómo es. Bueno, esto veo como que le está pasando a Cristina, porque si hicieran un poquito de territorio, poner un candidato que le pueden pegar por todos lados, y sobre todo que el kirchnerismo, el que ella representa, no se va a sentir representado por un Urtubey, y hoy tampoco por una Estrada, ¿no? Porque sabemos que hasta hace poco Estrada había estado con Olmedo, con Zapata, eran amigos y ahora son enemigos. Urtubey era anti-K y ahora es K. Entonces como que la gente ya dice, che, esto es, o son todos lo mismo, o es una joda, o Cristina nos está meando ahora. O sea que es muy difícil que no le allanemos todo el camino a la Libertad Avanza como están armando, ¿no? Sí, lee la política argentina de los últimos años y va a interpretar por qué Milei llegó de presidente en el 2023. Las características de la política fue la mixtura que vos estás hablando. Están todos encerrados en una misma habitación. Son todos candidatos. Bueno, Juan tiene esa virtud de ser bonito, parece, que lo habilitó para ser gobernador porque se quedó poco de ideas, ¿no? Claro. Quizás mucho en lo estético le jugó. Gran parte del electorado parece que siguió esa línea y tuvo pocas ideas o poca capacidad para llevar a la provincia a una instancia seria, ¿no? De ir reduciendo la pobreza, de ponerla en los primeros lugares. El gobierno de él nos dejó en una mala condición, siempre lo voy a decir, endeudados, con pocos proyectos, fueron 12 años en los que no se logró avanzar. Es uno de los problemas de la política argentina, por eso llegó Milei en el 23. Creo que nosotros tenemos responsabilidad en esto, es indelegable eso. Llegó esta persona con un nivel de política fatal, llegó enunciando lo que el pueblo quería escuchar. Yo la verdad es que veo que la Argentina, Facundo, desde hace 60 años, vos sos chico, lo estábamos hablando hace un rato, pero hace 60 años que todos los argentinos, cada día y cada año que pasa, nos tenemos que encontrar con candidatos que dicen que el país va a mejorar, que se va a dejar de emitir plata, que la inflación la van a parar, que no nos vamos a endeudar para regalar bolsones, que vamos a hacer política efectiva para que el pueblo crezca, y siempre se fracasa, siempre se cometen los mismos errores. Y la gente, detrás de ese deseo de vivir mejor, votó a este candidato, que la verdad es que era el más mentiroso de todos, porque interpretó, dijo lo que la gente quería escuchar, pero nos terminó engañando. Y para colmo, con un grado de maldad, que es lo que se está planteando, terrible, ¿no? Porque tuvo la capacidad de, en este marco y en este deseo de la gente y de la Argentina de salir adelante, buscaban a alguien que le tienda una mano sincera. Y la verdad es que lo menos franco que llegó a la política argentina en los últimos años fue Milei. El otro día lo hablábamos, normalmente la política pone por delante el objetivo que tenés, es el ser humano, la persona, mejorar las condiciones de vida, mejorar tu patria, dar condiciones para que el argentino, el salteño pueda vivir mejor, pero siempre trabajando sobre que la persona pueda estar. Y nos llegó este modelo que se fue al límite de lo que es el liberalismo, en el que hoy nos terminamos, cuando lo terminamos analizando, y pone al hombre en condición de ser un elemento, una pieza para lograr el objetivo que él tiene, que es la inflación y el déficit fiscal. Detrás del déficit hemos terminado todos, los discapacitados, los jubilados, las universidades, los jóvenes que están esperando una universidad para formarse, hemos terminado siendo herramienta para el logro del objetivo que Milei tiene, que es decir, tengo inflación cero o tengo déficit bajo. Lo más loco que hemos escuchado en los últimos tiempos, no te marca un horizonte positivo para nada. El eje de la política siempre es la persona. Todos los países que han salido por delante han trabajado sobre la referencia del ser humano, y a partir de eso han ido corrigiendo las variables, poniendo universidades, mejorando las condiciones de vida, generando empleo. Eso es lo sabio. Lo inverso es lo que está haciendo Milei. Tiene su grupo de bufones aquí en Salta. También. Ahí te corto un poquito para volver sobre esto que decías de grupo de bufones y demás, ¿no? Más, por ejemplo, yo primero pienso que el liberalismo prácticamente no lo aplicó, sí, capaz un neoliberalismo que ellos están inventando. Segundo, que la gente por ahí, pienso que en vez de buscar una mano que les tienda, buscó la bronca con la política, ¿no? La mayoría de la gente con la que hablo decía lisa y llanamente que se caguen todos los políticos, toco esto y toca La Libertad Avanza, y por ahí te venía un Menem, un Olmedo, ahora vemos un Romero. O sea, venía todo lo que en teoría ellos querían sacar, venía en ese paquete, ¿no? Como un caballo de Troya. Y ahí te hago una pregunta. ¿Vos crees que en provincia de Buenos Aires ganó el peronismo, el kirchnerismo, o fue simplemente una derrota de Milei, o fue el provincialismo, el federalismo de Kicillof quizás? Porque lo que yo veo es que si sería el peronismo, ¿no?, el ganador de esta ideología, no tendría por qué haber desdoblado las elecciones Axel. O sea, hubiese salido ahora en las nacionales con el sello de Fuerza Patria. Y bueno, lo mismo vimos en Corrientes, que ganó el Vamos Corrientes. Entonces, ¿qué pensás que esto fue una victoria del peronismo, una bronca contra Milei, el federalismo este que actuó ahí? Mirá, los últimos tiempos han sido muy vertiginosos en todas las cuestiones. El marco este, el impacto que han tenido estas denuncias de corrupción que está teniendo Milei, yo creo que sí inciden. Sí han incidido mucho en el gobierno, tienen un gran cuestionamiento y no sé cómo va a salir adelante, porque la verdad es que desestabilizado todo el planteo que él venía haciendo, ¿no? Parándose sobre la rectitud, la honestidad y cuestionando a la oposición, se le cayó uno de los principales bastiones que tenía. Tenía tres bastiones, que éramos inflación, déficit y corrupción. Se le cayó el primero y terminó más envuelto que todos los otros, aparte trabajando sobre sectores muy vulnerables, ¿no? Los tiempos han sido vertiginosos. Yo lo referencio a Kicillof, básicamente. Creo que este es un éxito del peronismo, que entiende en Kicillof como un referente distinto al kirchnerismo. Sí, creo que incluso Cristina no Cristina estaba en contra de que desdoble las elecciones, ¿no? Por eso se dice que Kicillof le ganó a dos espacios antagonistas, porque le ganó al kirchnerismo, que estaba en contra de esto, y le ganó al liberalismo, sí, a este mileísmo, ¿no? Lo veo como lo estás planteando vos. Para mí la principal figura que sale airosa es Kicillof. el kirchnerismo mostró una gran habilidad para envolver ciertas cuestiones y mostrarse, entre ellas el peronismo, ¿no? Durante los 12 años de kirchnerismo siempre lo vi a Cristina jugando con el nombre del kirchnerismo, de la Cámpora. Cuando esto se le venía encima, estratégicamente abrazó al peronismo, lo cooptó, lo está utilizando, no nos permite... Yo consideraba que era el momento en que el peronismo puro tendría que estar discutiendo en la Argentina la política nacional, pero el peronismo, ¿no? No el kirchnerismo. Yo creo que esta es una nueva maniobra que hizo ella pensando en ella, no en la Argentina. Sobre eso estamos. Lo que pasó el domingo, para que quede claro, creo que es un éxito de Kicillof, que lo postula, lo pone mirando al frente, mirando a la Argentina en el 27. Y trayendo esto a la provincia de Salta, bueno, sabemos que sos parte del oficialismo, que tienen su propio frente, que es primero los salteños. Sí. Si vos tendrías que ubicarlo ideológicamente, más allá de que sabemos que es un frente netamente provincial, si lo tendrías que ubicar ideológicamente, ¿lo ubicarías a la derecha, a la izquierda, en el peronismo? ¿En qué espacio estarían? Porque sabemos que también el gobernador tuvo algunos cruces últimamente con el gobierno nacional, ¿no? Sí, yo lo marco en el centro. Yo siempre peleé y creo que el lugar del peronismo tendría que haber estado en el frente nuestro, que es lo que hemos buscado. Para mí el concepto del peronismo, el que tratamos de expresar desde nuestro gobierno, la educación, el trabajo, la equiparación de posibilidades para el pueblo, es lo que busqué. Hemos fracasado. Pero bueno, las ideas son las ideas. Yo lo ubicaría el peronismo en el centro. Y ahí, ya que hablaste del peronismo, viste que hay una cuestión del peronismo que es primero la patria, después el movimiento y por último el hombre. ¿Vos crees que los espacios que hoy se dicen peronistas hicieron caso a eso? Por ejemplo, si dijeron, bueno, primero la patria, después manejemos el movimiento y por último el hombre. Han ido cambiando mucho las cosas en los últimos tiempos. Por supuesto que la patria es el eje sobre el que, es la base sobre la que trabajamos, pero para mí la materia es el hombre y es al cual tenemos que preservar y es al cual la Argentina lo viene golpeando terriblemente, a la familia, a la persona y sobre todo a los sectores más postergados desde hace 60 años, ¿entendés? No logramos revertir eso, la tendencia se viene deteriorando año a año, la composición, la calidad de la formación de nuestro pueblo viene, las condiciones del trabajador también vienen cayendo, se ha ido deteriorando todo, pero yo te vuelvo a insistir, yo trabajo sobre, para mí el eje es la persona. Y hubiera deseado que el peronismo lo tengamos integrando, creo que las cosas nos hubieran sido mucho más fáciles si el peronismo no hubiera sido intervenido estratégicamente, usurpado, te diría. Creo que todo el proceso electoral de las elecciones de octubre sería distinto y hubiera sido un lujo que nos esté acompañando. Perfecto. Bueno, ahora si querés vamos una imagen más. No, con Ortubey, te aclaro. Claro, el límite de esta unidad era Ortubey o Estrada, o Ortubey y Estrada, o cuáles eran los límites, porque seguramente en algún momento entre todos estos actores hablaron y dijeron, che, yo hasta acá llego, hasta acá no, si está este tipo no podemos seguir. O sea, ¿cómo sería? Mira, yo, cuando nosotros formamos el frente provincial para que Gustavo Sáenz sea gobernador, uno de los elementos referenciales es que Ortubey se tenía que ir de la política porque había sido un gobernante de bajísimo nivel y habían empobrecido a la política con programas, endeudamientos que no tenían ningún impacto, salvo la figura política de él. Salta se había llenado de empleados, se había endeudado y no habíamos crecido ni en nuestra producción, ni en nuestra industria, ni en la educación, ni en nuestras universidades. Simplemente había sido un lugar donde una persona había desarrollado sus políticas, había intentado también armar un proyecto a presidente, pero sobre las espaldas de los salteños, sobre todo con el alto costo, tenemos un nivel de pobreza muy grande, Facundo. Entonces, para mí, yo soy una de las personas que creía que Urtubey no podía estar, era el que consideraba que se tenía que ir Hace poco un cruce, ¿no? Creo que vos habías hablado sobre el fondo de reparación histórica, que es algo que todo el mundo dice que es una plata que llegó y que nunca se vio reflejada en lo que tendría que estar, ¿no? Y bueno, y él te contestó después en otro lugar, con golpes cuasi bajos. Acá, ¿qué le contestarías vos si él te diría eso en este momento, ¿no? El otro día lo hablé. Urtubey a mí no me tiene que contestar nada. Yo soy un diputado y un ciudadano común y silvestre. El planteo mío, y yo creo que la desilusión viene, por un lado por los salteños que creyeron en él y por el partido justicialista que lo acompañó en este proceso. Creo que se tiene que preocupar más que por mí, por la gente que creyó en él y por la cantidad de pobres que tenemos. No es el único responsable, te voy a decir, Urtubey. Salta arrastra una pobreza y fracaso en muchos temas producto de malas gestiones en las cuales nosotros tenemos que tener la capacidad de llevarla adelante, ¿no? Y de desarrollarla y salir de este estado de postración, porque no hay motivo alguno para que Salta esté dentro de las últimas provincias del país, porque es una provincia rica. Cuando vos conocés lo que sufren en otras provincias, Santa Cruz, que es una provincia hermosa, el sur, ¿no? Chubut, son provincias mucho más pobres. Nosotros tenemos riqueza. Creo que lo que fallaron fueron las gestiones. Creo que el que falló fue Urtubey. Estuvo 12 años, no fue poco tiempo. Encima nos dejó endeudado. Le contesté y te lo dejo claro. Él a mí no me tiene que decir nada. Su responsabilidad es con la gente, no conmigo. Yo en mi faceta privada, mira, en la política siempre da lugar para que te cuestionen. Mi vida es bastante sencilla, como contador, como empresario y también con relación a los cuestionamientos de narcotráfico. Ya esto forma parte de la decadencia de Salta. Acá todo lo que estamos... Como no te funciona la justicia, cualquiera se tome el atributo de calificar, ¿me entendés? Y claro. Bueno... mi vida es muy sencilla. Si él tiene algún problema o tiene alguna duda, puede ir al juzgado, preguntar sobre mí. Yo no tengo nada que ocultar. Ando tranquilo. Perfecto. Bueno, ahí teníamos los últimos minutos que nos quedan. Hay una imagen del gobernador de Salta. Y bueno, y también sabemos que salió en unos medios nacionales. A ver si la podés poner, José, a la de que lo que... Bueno, acá el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, dice... en una nota que le iban haciendo, dice, a mí me cagaron con las obras y en lo electoral, refiriéndose al gobierno nacional, porque, bueno, se entiende que él le quiso dar gobernabilidad, le dijo, bueno, le vamos a dar gobernabilidad para que funcione el plan, que en teoría ustedes dicen que va a funcionar, veamos qué pasa, pero a su vez había pedido que ayuden a Salta, ¿no?, con las obras, porque esta es otra cosa, ¿no?, que también el gobierno nacional direcciona hacia personas, cuestiones que son de nosotros, ¿no? Dicen los gobernadores quieren la suya, cuando en realidad los salteños quieren la suya, los salteños quieren su ruta, los salteños quieren sus hospitales, pero bueno, el gobierno nacional lo personaliza en un gobernador, ¿no? ¿A qué se refiere acá vos que estás adentro y nos podés decir cuando dice a mí me cagaron con las obras y en lo electoral? En dos cosas, digamos. Yo creo que el gobierno está molesto, evidentemente está molesto. Él puso, a mí una de las cosas más destacable del gobernador es que él creyó en el diálogo y se sentó en la mesa del diálogo político argentino que como gobernador de una provincia le correspondía. Y muchos gobernadores no lo hicieron porque simplemente se dedicaron a cuestionar. El gobernador Gustavo Sáenz creyó en ese marco, se sentó en la mesa de diálogo y él lo que esté desengañado. Puso 2 años una total disposición a decir y a escuchar al presidente. Creo que el presidente... le llegaron a acuerdos y a compromisos en lo que nosotros y él expresó en particular con claridad la necesidad que teníamos los salteños de inversiones para el desarrollo de los salteños y no le cumplió. No, o sea, llevándolo al llano, el gobernador se juntó con gente del gobierno nacional y le dijeron, bueno, danos gobernabilidad y te ayudamos, qué sé yo, con rutas, con hospitales, con esto, y al final no le dieron absolutamente nada. Mira, no es la mejor forma de demostrarlo, porque nosotros hemos votado y no era te voto y dame una ruta, ¿no? Nunca se planteó y creo que no es así, por lo menos en la política que yo conozco y en el Congreso que a mí me toca compartir. Yo lo que sí creo, nuestra obligación era sentarnos en la mesa de diálogo de la política argentina, y el gobernador lo hizo con sus legisladores. Nosotros nos sentamos para construir. Había muchas cuestiones, Facundo, que sí son necesarias cambiarlas en la Argentina. Había muchas cuestiones que Milei las planteó que no. Siempre te lo digo bajo el punto de vista mío. Entonces, nosotros nos sentamos, lo avalamos en lo que creíamos que sí, y le dijimos que no en los puntos de vista de defensa de los intereses salteños, la ley del tabaco y una serie de cosas. No es que negociábamos. Nosotros, toda la Argentina necesita de diálogo. El peronismo kirchnerista simplemente desde hace 2 años tomó otra posición, que se sentó y le dijo, Milei, vos sos un ladrón, un delincuente, no haces nada, no existís. Nosotros tomamos una posición intermedia que me parece que es la que tiene que ser y la que tiene que crecer. Es decir, bueno, a ver, decino que va, que no, vamos corrigiendo, algunas cosas saldrán. Así crecieron los países, o vos cómo crees. Sí, no, igual en lo personal yo creo que está perfecto ir a Nación y decirle, che, dame ruta para los salteños, que no se me maten los chicos en la ruta, que no se mueran en el hospital. Yo pienso que eso está bien. Y bueno, y pasando... Pero lo que hay que tratar ahí, Facundo, es que no sea producto de comprame y te doy. Sí, eso sí. Es lo peligroso. O sea, la ley y el armado de la distribución de ingresos de la Argentina está hecha sobre un formato. Nosotros lo que hacemos es ir a pedir que se cumpla con el formato, que el señor no te lo cumple. Como, por ejemplo, la coparticipación, o cuál sería... La coparticipación, pero el tipo te eliminó todo. O sea, de la totalidad de fondos que hay de 100 pesos, creo que la coparticipación que se distribuye entre las provincias será 15, o 20, o 25. 75 se queda el gobierno nacional. Históricamente, el gobierno se sentaba y te decía, bueno, señores, gobernadores, de este 70 que la nación se queda, nosotros hacemos rutas para la Argentina del futuro. Hacemos universidades, generamos infraestructura para el desarrollo, generamos energía y así armamos la Argentina. Así se negociaba. Esa es otra pregunta, ¿no? Mirá, eso desapareció. Entonces el señor te dice, este 75 es mío, ustedes se quedan con lo suyo y vean cómo hacen con su ruta. Entonces, claro, porque... lo que buscábamos era el cumplimiento de la ley. Por ejemplo, ahí me decías que hay un presupuesto X para obras públicas. Que bueno, que ese presupuesto X sigue, o sea, la gente lo siguió aportando, yo cuando cargo nafta pago mi impuesto para las rutas nacionales, pero se cortó eso, uno dice, ¿dónde está toda esa plata que todavía la recaudan, no? Se lo quedó el presidente, no lo habla, porque él no sabe hablar, no sabe discutir, no sabe construir. Entonces, hoy los gobernadores, lo cierto es que todos los gobernadores de la Argentina tienen el agua prácticamente llegando a la boca o a la nariz. Ha llegado a gestar, lo que está buscando es presionar, pero sobre situaciones de, no de conveniencia para el Estado, para el pueblo, sino sobre situaciones de desesperación. Por eso yo creo que los gobernadores hoy se levantaron, no tienen mucho margen, todos los gobernadores argentinos tienen una presión económica, le trasladaron toda la responsabilidad y no le trasladaron los fondos. Lo que sí, y espero que así sea, que esto sea para marcar una forma de conducción de la Argentina futuro y que no sea para que pasó mañana Milei, le otorgue 20 mil pesos y todo, bueno, solucionó el problema económico, volvemos todos a la casa y liquida las cuestiones de discapacidad, liquidemos las universidades, que es como te lo plantea Alfredo Olmedo o la candidata Orozco, o bueno... Claro, y después, bueno, y también decía, me cagaron con las obras y en lo electoral. Cuando dice el y en lo electoral, ¿se refiere ahora a la elección que pasó o cómo es que lo cagaron o no sé, en lo electoral? Dice. Yo con Milei lo único que quiero es que se vaya. No tengo ningún tipo de acuerdo y creo que no se puede construir. No sé a qué se está refiriendo ahí el gobernador. Yo lo que sí creo que, y lo acompaño plenamente porque sé el convencimiento que él tuvo y la disposición y el costo que pagó, es en la planificación. Todas las obras que la provincia tenía pensadas para la minería, para la agricultura, para el turismo, se las pararon. Él cuando está ahí hablando enojado es porque ya veníamos de la época de Alberto Fernández, con Milei la planteó, no como un tome y daca, sino diciendo, che, yo necesito esto porque esto es claro, desarrollo. Claro, obvio, digamos. Creo que en gran parte eso, los acuerdos políticos con Milei no los conozco, yo con Milei no hablo ni quiero hablar tampoco, no creo que es una figura que no le aporta nada a la Argentina. ¿No te sentarías en esa mesa política a la cual llaman? No tiene el mínimo respeto, me parece que es una persona que no logró ganarse el respeto de nadie con la forma que se expresa, con la forma en que se dirige hacia el ser humano, no. siendo que respeto a la derecha, ¿no? Hay derechas que son espectaculares y tipos que son señores, pero la forma en que se maneja, cómo habla, si vos tenés que sacar gente de afuera, es un costo, es durísimo, sin embargo, lo hace hasta con desprecio. Fue una desilusión, la llegada de Milei fue una desilusión y espero que la Argentina logre encarrilarse. Y yo estoy totalmente convencido, Facundo, la Argentina lo que encontró en este fue que el tipo dio una respuesta, pero el argentino es solidario, la Argentina creció sobre las universidades, la Argentina se consolidó en el mundo como un país en que había logrado una buena calidad de vida. La atención de la discapacidad, la atención del jubilado, fueron lo que nos prestigió. Este loco llegó, derrumbó todo, el argentino lo votó, pero te vuelvo a decir, fue por una desesperación. Si el peronismo, que hoy lo tiene cooptado Cristina, si el peronismo empieza a jugar y los otros partidos, y generamos lo que la gente quiere, la gente vuelve a su cauce normal. Exacto. Está en un borde de locura con esto. Ahí ya nos quedan segundos de programa, te agradezco mucho y te tiro la última, que de las fuerzas que hoy están en la provincia, para todo el sector este que no quiere que sea Milei, ¿vos quién crees que es el que tiene las posibilidades o a dónde la gente debería ir, ¿no? Porque yo pienso que todos los anti-Milei hoy tienen que decir, bueno, a ver quién le puede ganar, porque como lo dije muchas veces, ser anti-Milei son todos, toda la izquierda, todos. ¿Dónde crees que la gente hoy tendría que decir, che, esta fuerza sí puede y no voy a ir a tirar mi voto, qué sé yo, a la izquierda, ponerle que está dividido? Mira, yo creo que siempre todo lo que es coyuntura y oferta te cuesta caro. Yo creo que hay que construir. Salta no va a salir adelante si no construye. Generar riqueza, generar empleo, generar industria, es mucho trabajo, no te vienen solas. Tenemos que tener gobiernos que defiendan esa posición. A mí Flavia Rollón me parece una candidata muy buena, es una candidata muy formada. Tiene todas las condiciones para acompañar al proyecto de gobierno y darle elementos que le sirvan al gobernador Sáenz. La responsabilidad final la tenemos nosotros. Lo que tenemos que generar son las herramientas. Flavia sería una excelente persona que podría llegar a ayudar a la política provincial. Ahora, el desarrollo de todos los elementos es responsabilidad nuestra y no lo veo ni en Juan Urtubey, que hoy se presentó nuevamente, volvió después de 6 años a decir, soy la persona salvadora. Creo que Juan viene, si es elegido senador, que creo que va a ser elegido senador, toca y se va a Buenos Aires, no lo vemos más, ¿entendés? Entonces creo que el salteño tiene que valorar su voto. Juan ya tuvo 12 años, no va a aportar nada nuevo a Salta. Decir que ahora no puede pedir crédito, pero después no te va a poder aportar nada más. Entonces, valoremos, me parece que Flavia es una persona que se puede comprometer, que tiene la capacidad y podría ayudarnos. Yo voy por ella, ¿no? Excelente. Bueno, ahí teníamos la palabra del diputado nacional, que dice que la segunda fuerza que puede ganar la Milei es la fuerza provincial con Flavia Rollón. Y bueno, muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias a todos los que están del otro lado y hasta el próximo martes, que veremos si alguno de los que está acá con una cruz se anima a venir. Dale que empezó la función, el salsa armó el despelote, la libertad, ¡qué fiaco! Te prometieron que todo iba a cambiar, que eran distintos.